yo me muera, quiero que me pongan flores. El día en que yo me muera, quiero que me pongan flores. Y quiero que me despidan con un toque de tambores. Y quiero que me despidan con un toque de tambores. Que suene el compás del guaguancó, el ritmo mamá y el tumbao. Que venga bombó con su tambor y suene con fe mucho guaguancó. Cuando vaya de un beco con un lopa o tuile, dame mucho guaguancó y también aguanile. Bombo, bombo, bombo.